al pie de tu ventanita rosada. La la la, la la la, la la la, la la. Te dije, ay, cotita linda, mi amor. La la la, la la la, la la la, la la. ¿Por qué no me das tu beso, mi vida? La la la, la la la, la la la, la la. Al son del merecumbe hay pa' gozar. Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas, y que en tus brazos dormía con merecumbe pa' bailar. Cosita linda, mamá.